Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola, espero que estén muy bien. Donde quiera que nos estén escuchando, aquí ya se calmó el calor, se soltó la lluvia, pues de modo, ya empezó la época de tormentas y aguaceros aquí en la ciudad de Puebla. Prácticamente de aquí a octubre vamos a estar con lluvias todas las tardes, bueno, casi todas las tardes, pero bueno. Hoy junto a mí no está Omar, que bueno, le tocó trabajar por aquello de que, bueno, tiene mente especial por aquello del Día del Padre, entonces, pues ni modo, hoy nada más voy a estar yo. Así que bueno, y antes de empezar, nada más recordando los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like y estén al pendiente de actualizaciones y todo eso, principalmente de las actualizaciones que tenemos en nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, también para que nos visiten por si no tienen Facebook. Ahí nos pueden visitar directamente, lacavernaria.com, donde nos aparecemos 3-4 veces a la semana, los lunes con la... Sí, 3 o 4, 4, 4 con... Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves obviamente con este programa y los viernes con una columna de opinión e informaciones, opinión y o información escrita por un servidor. Y si nos quieren mandar un tweet o un mensaje directamente a nosotros los conductores, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola. @fcoarreola y el de mi carnal es o-dávila71. Ahí está para que nos manden saludos, comentarios y sugerencias para que mejoremos, o bueno, que nos ayuden a mejorar cualquier cuestión del programa o de la página o del sitio de Facebook. Pero bueno, espero que no se esté escuchando. No creo que se esté escuchando. No sé si sea muy, qué tan sensible sea este micrófono, pero está lloviendo por aquí. Entonces, si escuchan algo así como lluvia, pues es lluvia en el fondo. Entonces, espero, no creo que se escuche, pero de todas maneras, si escuchan algo raro, pues es lluvia lo que se escucha en el fondo. Y bueno, vamos a entrar en materia. Creo que este programa va a ser un poquito más corto de lo normal. Estuvo ahora sí lenta, bueno, no lenta, hubo muy poca información a decir verdad a comparación de las últimas semanas. Que bueno, ya se aproxima este fin de semana lo que es Triple Manía 21. Se termina la primera fase de En Busca de un Ídolo. Ya más o menos le agarré la onda cómo estuvo la cuestión de los duelos que hubo. Lo voy a resumir más adelante. Pero bueno, vamos a entrar con el consejo, pero más específico con la participación de Titán en el torneo Best of the Super Juniors, que este fin de semana pasado llegó a su fin. Ninguna sorpresa, a decir verdad. Más o menos quedó como lo había predicho como había hecho la predicción el programa pasado. Titán tuvo una participación pues decente, aunque en los resultados finales, en la cuestión de posiciones de puntos, pues no quedó tan bien parado. Pero bueno, el noveno día y última fecha de este torneo, pues bueno, Titán le ganó a Rocky Romero, que era el último rival que tenía para enfrentar. Obviamente ya para cuando llegó a este a esta fecha, pues ya no tenía oportunidad de clasificar, recordando que nada más tenía 4 puntos después de 7 combates. Entonces sí, ya prácticamente estaba eliminado del torneo base o para avanzar a lo que serían las semifinales. Entonces, bueno, ¿cómo quedaron los grupos? En el grupo A, los dos semifinalistas por este lado fueron Prince Devitt y Alex Shelley. Que Alex Shelley agarró mucha fuerza al final de su participación. Y por ahí quedó el más parejo que venía, o más bien el que venía detrás de. El que estuvo más bien detrás de Prince Devitt. La mayor parte de este torneo fue Liger. Pues bueno, al final, entre que Liger fue derrotado por Prince Devitt y Alex Shelley derrotó a Ricochet, pues bueno, alcanzó a clasificar. Inclusive Ricochet empató con Alex Shelley en número de puntos, pero obviamente ahí el criterio de desempate en la cuestión del enfrentamiento directo, pues benefició a Alex Shelley. Y bueno, en el grupo B, ¿quiénes quedaron? Que aquí sí estuvo más parejo. Recordando que hasta la semana pasada, donde habíamos dado los standings o las posiciones, prácticamente todos estaban separados por un triunfo. Y pues obviamente iba a estar algo así como que iba a estar cardíaco el final para este grupo B. Prácticamente todos, a excepción de Jado y Bushi, eran los únicos que no tenían 8 puntos en ese momento, si no mal recuerdo. Pero bueno, al final, ¿quiénes fueron los semifinalistas por este lado? Bueno, por el grupo B quedaron Ryosuke Taguchi y Kenny Omega, este luchador de DDT. Y bueno, los cuatro semifinalistas en su momento fueron Prince Devitt, Kenny Omega, Ryosuke Taguchi ¿cómo iban a quedar las semifinales? El avión. Prince Devitt contra Kenny Omega iba a ser una, y Ryosuke Taguchi contra Alex Shelley iba a ser la otra semifinal. Pero ahí hubo un inconveniente con Ryosuke Taguchi. Después de su último enfrentamiento ante Tiger Mask, pues bueno, salió en la zona lumbar. Al momento de llegar a las semifinales seguía con ese dolor, y pues bueno, por precaución y cuestiones médicas, pues tuvo que abandonar el torneo. Bueno, abandonó el torneo y abandonó su lugar en las semifinales, y su lugar fue ocupado por Taka Michinoku. Y que bueno, al final, qué curioso. Bueno, ya le había atinado a mi... ¡Ay! Se me fue el avión, perdonen. A mi predicción, pero bueno, ahí de último momento, casi le atino a mi predicción, pero de último momento cambió. Y bueno, Taka Michinoku se iba a enfrentar a Alex Shelley y Prince Devitt se... Eso sí quedó igual. Prince Devitt se enfrentó a Kenny Omega. Y bueno, al final, que hubiera sido raro no verlo triunfar. En la final quedó obviamente Prince Devitt. Pero por el otro lado llegó. ¡Ay! Se me fue. Llegó Alex Shelley, perdón. Alex Shelley terminó derrotando a Taka Michinoku. Y que bueno, no fue tanta sorpresa, yo la veía venir de cierta forma. Y bueno, Prince Devitt se terminaría llevando el torneo Best of the Super Juniors. Fue apabullante la forma en que ganó este torneo, prácticamente terminó invicto. La fase de grupos la acabó perfecta, terminó con los 16 puntos que podía ganar en la fase de grupos. Y bueno, Kenny Omega no fue tanto problema para él, aunque es buen luchador. Y al final, pues Alex Shelley sería la víctima en esta final de Best of the Super Juniors. Y pues sorprendente, bueno, sí, sorprendente el paso perfecto de Prince David en este torneo Best of the Super Junior. Y bueno, en cuanto a Titán, ya lo había dicho y lo repito, no le tocó nada fácil este grupo. Pero bueno, ya con los rivales que tuvo, ya con haberse enfrentado, por ejemplo, a David, a Liger, a Alex Shelley, todos hablan muy bien, hablan buenas cosas del combate que tuvo contra Trent Barreta. No lo he podido ver, pero dicen que bueno, a pesar de los resultados, pues dio una participación decente, tengo que verlo de todas maneras. En cuanto a puntos, pues bueno, sí quedó un poquito abajo, pero bueno, pudo haber sido peor. Y la verdad, al menos no fue el peor. Eso sí, hubo alguien que sí terminó con 0 puntos. Y fue en su grupo precisamente. Es un novato. Ya lo habíamos medio platicado de este chavo que, bueno, le tocó bailar con la más fea en todos los encuentros. Y bueno, quedó con 0 puntos. Y el joven Hiromu Takahashi fue el peor de todo el torneo. Entonces, a ver qué pasa con este señor. Pero bueno, en cuanto a Titán, una participación decente. No creo que, con todo respeto para el joven, pero no creo que haya podido haber hecho algo más. A decir verdad, insisto, su grupo estaba muy, muy complicado. Pero bueno, a ver qué pasa. Ya regresa Titán. Mañana va a estar en la Arena México. De eso vamos a comentar. Bueno, de eso voy a comentar un poquito más adelante. Pero por lo pronto voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. ¡Woo! Ok, yo solo me echo porras. Segundo bloque. Hablamos aquí de la participación de Titán en este torneo Best of the Super Juniors. Ya acabó. En fin. Insisto, una participación decente a pesar de los poquitos puntos que alcanzó a conquistar. Y en fin, estoy seguro que regresa con mucha, pero mucha experiencia a nuestro país. Y ojalá que siga triunfando ahora que regresó de su lesión y sobre todo ahora que regresó de Japón. Y bueno, siguiendo adelante. ¿Qué ha pasado? Más bien, ¿qué pasó el viernes pasado en la Arena México? Ahorita nada más para resumir lo que fue la lucha estelar. Ahorita vamos a, bueno, voy a tratar de hacer un pequeño análisis de lo que ha sido en busca de un ídolo ahora que se termina la primera fase. Pues bueno, nada más en la lucha estelar se enfrentaban Místico 2, Máscara Dorada y La Sombra, que llegaba como nuevo campeón intercontinental y WGP, para enfrentarse a Volador, El Terrible y Euforia, que bueno, al final los técnicos se terminarían llevando la victoria gracias a que bueno, La Sombra fue descalificado. O al revés. Sí, está bien. Volador, El Terrible y Euforia fueron descalificados, perdón. Ya que Volador le quitó la máscara a La Sombra. Y bueno, ya aquí Omar diría, qué encajoso, cómo pone gorro. Y pues bueno, sí, La Sombra retó otra vez a Volador Jr. por su máscara. Pero bueno, por lo pronto Volador Jr. quiere el campeonato IWGP que está en poder de La Sombra. Vamos a ver cuántas veces lo pone en disputa antes de regresar a, bueno, antes de regresar a Japón. Si es que seguramente lo van a mandar a Japón para defender este título, pero a ver cuántas veces lo defiende aquí en México antes de que vaya por allá. Por lo pronto aquí ya tiene un retador en la primera fila, por así decirlo, que es Volador Yuyu, pero bueno, a ver qué pasa. Está interesante esta rivalidad. Por un mes la pusieron a descansar ahora que Shinsuke Nakamura anduvo en nuestro país, pero bueno, ya se fue Nakamura. Regresa la rivalidad de Volador y Sombra. Y pues a ver qué pasa con estos dos gladiadores. No creo que los veamos apostando algo pesado como sus máscaras en la función de aniversario. Digo, faltan dos meses y cacho prácticamente, teniendo en cuenta que normalmente esa función se realiza a finales de septiembre. Pero mucho puede pasar en ese lapso de tiempo. Entonces, ojalá que lo que suceda sea algo bueno y nos deje contentos a nosotros los aficionados. Y bueno, eso fue en general lo que pasó en la lucha estelar en la lucha estelar del pasado viernes de la Arena México. Y bueno, en cuanto a En Busca de un Ídolo, que bueno, yo insisto con los participantes, muchos de ellos ya tienen demasiada experiencia, sobre todo Valiente. Me sorprende verlo ahí, ahorita me sorprende verlo ahí, tomando en cuenta que está en un equipo con otros luchadores estelares. Entonces se me hace un poquito raro verlo en esas instancias, o bueno, en esta clase de torneos. Pero bueno, lo comentaba, ya llegó a su fin lo que fue la primera fase de esta segunda edición de En Busca de un Ídolo. Sin mucha sorpresa, porque la verdad los Rudos quedaron muy mal parados aquí al menos en esta edición del torneo. Si no recuerdo, el año pasado también quedaron un poquito mal parados. ¿Por qué? Pues bueno, fueron tres los técnicos los que avanzaron a la segunda fase de este torneo. ¿Quiénes fueron? Bueno, iban a avanzar cuatro de los ocho luchadores iniciales que empezaron en este torneo. Curiosamente no es una fase de grupos, grupo rudo, grupo técnico, sino que todos en una sola tabla y todos contra todos, y bueno, avanzan los mejores cuatro de esa tabla, perdón. Y bueno, y aquí viene el detalle de la experiencia. Pues bueno, ¿por qué? Porque Valiente terminó como primer lugar de esta primera fase con un total de 319 puntos. Vangelis, el único rudo que representará a los malosos, al equipo de los que pelean sucio y así, pues bueno, terminó en segundo lugar con 280 puntos. Stuka Jr. en tercer lugar con 278 puntos. Y Fuego fue el último luchador clasificado con 208 puntos. Recordando que el año pasado, si no mal recuerdo, Euforia terminó en primer lugar, Titán en segundo, Místico, o bueno, Dragon Lee en su momento fue el tercero, y no me acuerdo quién fue el cuarto lugar. Fue un rudo también, creo que fue el Pólvora, si no me recuerdo. De haber checado eso, perdón. Pues la verdad, sí está como que, no sé si me atrevo, pero bueno, me atrevo a decirlo, predecible. Siento que al final Valiente y Vangelis van a ser los finalistas de este torneo. Y la verdad, estaría un tanto decepcionado, no por el luchador que gane, sino que más por el hecho de que es un luchador con experiencia el que gana este torneo. Creo que si llegara a ganar Valiente, pues, oye, no, como que no me cuadraría. Yo insisto, desde que anunciaron a los participantes de este torneo, pues tuve el problema de que muchos de ellos ya tenían mucho rato, o bueno, un buen rato ya como luchadores, sobre todo lo que era Misterioso Junior, Sangre Azteca, el Hijo del Fantasma, el Valiente, Stuka Junior. Los más nuevos eran Fuego y Tiger. Pero pues digo, obviamente no me quejo de la calidad del luchador, yo me quejo de que, pues bueno, en teoría por lo que ofrecieron el año pasado te quedaste, o bueno, yo me quedé con la idea de que este torneo pues era un torneo dedicado para los novatos, los que estaban empezando, no luchadores, digo, a pesar de que Euphoria andaba por ahí colado ya con 20 años de luchador, pero así como que pues bueno, ¿no? ¿Por qué pones a muchos luchadores con experiencia? ¿Dónde están los novatos? ¿Dónde está lo que llaman la general? Este grupo de luchadores que presentan a principio de año, que es la generación X año del Consejo Mundial de Lucha Libre. Obviamente creo que se llama la generación y el año en curso. Este año obviamente es la generación 2013. ¿Dónde están esos luchadores? ¿Dónde están los luchadores de la generación del año pasado? Creo que ese es el único problema que tengo, ¿no? Como que le veo más a este torneo una oportunidad para que luchadores novatos, o bueno, más que nada luchadores novatos, tengan una oportunidad de proyección. Y qué digo, estando en la Arena México, estando en la Arena Coliseo ya es algo. Y que bueno, estando en las preliminares también ya es algo, pero como que queda el prejuicio de que son las preliminares y nadie los toma en serio. Y yo siempre he dicho, vayan, lleguen desde el principio, vean las preliminares, se ponen muy buenas por lo general. Pero bueno, a ver qué pasa, insisto, no me agrada tanto que sean luchadores con experiencia los que estén ahí, pero bueno, es cuestión mía. Yo hubiera preferido ver luchadores un poquito más novatos. No digo que, y nada más, y sí tengo que hacer esa aclaración, no quiero que se malinterprete un poquito más adelante, pero no digo que estos luchadores sean malos, simplemente digo que, pues bueno, son luchadores con experiencia y creo que el consejo debió de haberle dado una oportunidad a luchadores novatos como lo hicieron el año pasado. Pero bueno, eso es cuestión mía. Y si ustedes opinan lo mismo, muchas gracias. Si no, pues avísenme qué opinan al respecto de los finalistas los semifinalistas de En Busca de un Ídolo segunda parte. Nada más lo recordamos. Por el lado de los rudos nada más quedó Vangelis. Por el lado de los técnicos, Valientes, Stuka Junior y Fuego. Esos fueron ellos son los más bien los cuatro luchadores que avanzan a la siguiente ronda de En Busca de un Ídolo. Recordar que este torneo va a tener una duración de aquí a julio, entonces todavía falta, no, ya no falta mucho, ya estamos a mitad de mes, perdón, uno que ya no se fija en los calendarios, pero ya nada más quedan como 3 semanas de este torneo, va a estar bueno. ¿Y qué va a pasar? Ya se me va a acabar el tiempo. Si ya se me acabó el tiempo para este segundo bloque, voy a un corte y regreso. Seguimos nada más, llego a una conclusión con lo de En Busca de un Ídolo y la cartelera para mañana en la Arena México. Y bueno, vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé y me echo porras yo solito. Ok, no. Bueno, ya regresamos, tercer bloque, terminando con la cuestión esta de En Busca de un Ídolo. insisto, no es que los luchadores que avanzaron sean malos, simplemente no me cuadra que luchadores con experiencia, y bueno, obviamente se notó la experiencia de todos estos luchadores de excepción de juego, y lograron avanzar a lo que serían las semifinales de este torneo. Pero bueno, ¿qué va a pasar mañana en la Arena México? Buenas luchas. 3, 4, 5, 6 luchas mañana en la Arena México. Y bueno, sus papaces como adelanto del Día del Padre. Y bueno, vámonos de abajo para arriba como siempre. Leo No y Robin enfrentándose a Herodes Junior y Camorra. Ay, joder, ando muy coordinado hoy. Está de retro. Leo No y Robin enfrentándose a Herodes Junior y Camorra. Ahí está, abriendo las hostilidades para mañana en la noche en la Arena México. Segundo encuentro, Metálico, Starman y Pegaso enfrentándose a Hijo del Signo, Escándalo y Hooligan. En el tercer encuentro, Bushiroad, que mejor conocido para la banda como Bushi, viene se anunció el envío, bueno, sí, vamos a decir que viene este luchador por parte de la New Japan. No se ha confirmado cuánto tiempo va a estar por aquí, pero por ahí estaba viendo que ya había hecho temporadas aquí en México, inclusive había llegado con otro nombre y aquí en México se enmascaró y se puso el nombre de Bushi. Hizo principalmente, más bien prácticamente hizo temporada, la primera temporada que estuvo aquí en México la hizo con el grupo Revolución, y se hablan cosas buenas de este luchador. Y bueno, Bushi, Guerrero Maya y Tritón enfrentándose a Namahage, Puma y Bobby Zavala. Y bueno, son siete encuentros los de mañana. En un match relámpago, Rey Cometa se enfrenta a Dragón Rojo. Y bueno, siguiendo adelante, para concluir la primera fase de este torneo en busca de un ídolo, los maestros Negro Casas y Virus van a ser equipo con dos de los semifinalistas. Vamos a ver cómo queda el asunto, porque los dos maestros son rudos, entonces a ver quién escoge quién a quién. Bueno, entonces Negro Casas y dos ganadores de la primera fase enfrentándose a Virus y los otros dos ganadores de la primera fase de este torneo en busca de un ídolo. Bueno, en la lucha semifinal, ahora sí, candente choque semifinal. Ay, qué buenos títulos le ponen a estos encuentros. Candente choque semifinal. Shocker, Rush y Máximo enfrentándose a Mr. Águila, Rey Escorpión y Rey Bucanero. Este encuentro va a estar chabocho, va a estar bueno, se va a disfrutar mucho. Y bueno, para cerrar en el encuentro estelar, un buen equipo, Atlantis, La Sombra y Titán enfrentándose a Volador, el Comandante Pierrot y Último Guerrero. Este encuentro va a estar muy pero muy bueno. Si tienen oportunidad de ir, pues vayan. Si no, espérense una semana para verlo en televisión. Y bueno, eso fue, o más bien, eso es lo que va a suceder mañana en la Arena México, viernes 14 de junio, ¿no es cierto? Sí, viernes 14 de junio, 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. ¡Ay, hijo de su! Bueno, seguimos adelante. Sí, estuvo poquitas noticias esta semana. Vámonos con lo que queda por anunciar para Triple Manía 21. Ya se había dado un previo del cartel, pintaba interesante de por sí, pero faltaban confirmar algunas cosillas por ahí. Quedaba el detalle de cuánto va a costar el pago por evento por internet, quién va a ofrecer el servicio, todo. Bueno, vamos a empezar, sí, cómo va a estar la cuestión esta del pago por ver en internet. Pues bueno, agárrense, porque pues sí está bastante accesible, nada más que es dólares, entonces así como que entonces se me olvidó hacer la conversión, ahorita la hago. Agárrense, bueno, sí está accesible, hasta eso lo justifica, pero bueno, ahorita les digo cuánto va a ser exactamente. Ya se anunció quién va a ofrecer el servicio. Triple Manía 21 a través de Ustream. ¿Cuánto va a costar? $14.95. Eso es lo que se anunció que va a costar este pago por evento por internet. Y bueno, en pesos mexicanos sale aproximadamente en $192.50. Bueno, eso es lo que el convertidor de monedas me dice aquí de Google. Déjenlo en 195, entre 190 y 195 pesos lo que va a costar este servicio. O bueno, este pago por evento. Y qué bueno, porque qué más se ofrece aparte de ver la transmisión en vivo. Pues bueno, lo van a poder ver en el sitio donde se va a transmitir este pago por evento hasta el 5 de julio, las veces que quieran, una vez que adquirieron este pago por evento, perdón, lo que le llaman on demand. Creo que es una buena estrategia, ya lo hemos comentado, es una buena estrategia lo que hace AAA anunciando, eligiendo este medio para ser uno de los medios en donde se transmitirá Triple Manía 21. Obviamente va a tener un alcance mundial. Está siguiendo el ejemplo de promociones independientes en Estados Unidos y también de la New Japan, que ellos desde hace un par de años creo que hacen estas, que realizan sus pagos por eventos y los transmiten a través de internet. Pero pues sí está un poquito canijo ver las funciones en vivo de la New Japan, pero afortunadamente queda este servicio on demand para que lo vean. Por lo general, al menos en pago por evento normal, eran uno o dos días más los que lo podías ver después de que ya se terminó la transmisión en vivo del evento. En este caso van a ser casi dos semanas los que va a estar disponible Triple Manía 21. Entonces eso va a estar, insisto, está accesible, $14, $15, pues, si se quieren poner estrictos, $195, algo así va a quedar el costo de este pago por evento. Y bueno, lo pueden adquirir directamente en la página de AAA, y viene un video muy bonito y dice lo que es el tráiler para este pago por evento, y ahí viene una opción que dice buy $14.95, obviamente dólares. Y bueno, a ver qué sucede, ojalá que esto sirva y sea como un antecedente, o sea, siempre un, sí, queda como un antecedente y que sirva de ejemplo para futuras transmisiones, no solo como para Triple Manía 21, sino como para cualquiera de los eventos magnos que tiene AAA a lo largo del año. Y por qué no, ojalá que el consejo eventualmente haga lo mismo con sus funciones importantes en el año. Digo, ya lo está haciendo a través de Terra con las funciones de los domingos, pero bueno, un poquito más, un paso más, que vaya un poquito, un paso más allá de lo que hace normal, de lo que hace en la actualidad. Y ojalá que, bueno, vea una oportunidad en esta forma de transmisión, que es el pago por evento por internet. Y bueno, ¿qué más se anunció? Por lo general en Triple Manía 21 suele haber invitados especiales. Y que bueno, ¿quién va a ser el invitado especial este año? Pues eso se los digo ahorita, sí, se los digo de una vez. ¿Quién va a ser el invitado especial este año? Pues bueno, Octagon fue el encargado de hacer el anuncio a través de Twitter. El invitado especial de este año va a ser Eric Gollito Power, que bueno, si no lo ubican, hablé de él en una de las columnas que escribo los viernes hace algunos meses, no sé cuándo fue, dos meses creo que fue cuando hablé de él, hace dos meses, sí. Que bueno, que tiene este luchador, este señor es un peleador de artes marciales mixtas que trabaja para la UFC, Y que bueno, él es el primer luchador, el primer peleador 100% mexicano que trabaja para la empresa. Ay Dios, perdón. Por ahí anda Caín Velázquez, pero bueno, sus padres son mexicanos, él nació allá en Estados Unidos. Pero bueno, también se le reconoce lo que ha hecho de hecho, él es el campeón de peso completo en la actualidad del UFC. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Goyito Power con lucha libre y por qué Octagón y eso? Pues bueno, ahora sí le sigo platicando de esto en el siguiente bloque. Voy a un corte y regreso. Están en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Bueno, ya regresé. Último bloque. Les platicaba los últimos detalles que faltaban por confirmar en Clipamanía 21. Se anunció un invitado especial, Eric Goyito, el Goyito Power. Va a andar en Triple Manía 21, que bueno, les decía, él es el primer peleador 100% mexicano en el UFC, es coterráneo, es de Monterrey el compa. Y bueno, ¿qué tiene que ver él y la lucha libre? Pues bueno, si no leyeron la columna de las que le hablaba el bloque pasado, pues bueno, este chavo es fanático de la lucha libre, a pesar de que se dedica a las artes marciales mixtas. Y bueno, él llevó su fanatismo a este deporte, a las artes marciales mixtas, en su última pelea en el UFC, que fue en diciembre. Sí, fue en diciembre cuando peleó. Pues bueno, subió al octágono enmascarado, se mandó a hacer su propia máscara. Y lo curioso es que bueno, él y todo su equipo subieron enmascarados y fue una entrada bastante espectacular. Digo, obviamente no es la primera vez que alguien pelea enmascarado en artes marciales mixtas. Nada más recordando el caso de Dos Caras Jr., que él llegó como Dos Caras Jr. a pelear en Pride y en otras promociones japonesas. Por ahí queda también Kanek, el Solar, por ahí ellos también habían luchado. Bueno, pero él, este chavo, pues es fanático y él ha dicho: yo respeto, a mí me gusta y respeto lo que hacen todos los luchadores. Y bueno, él se declaró en alguna entrevista previa a lo que fue ese UFC en diciembre, se declaró fan de Octagón. Pues bueno, eso fue lo que abrió las puertas para que este chavo vaya a estar este próximo domingo en Triple Manía 21. Va a estar interesante. Bueno, seguramente nada más lo vamos a ver ahí sentado. Ojalá no lo involucren en alguna lucha, o bueno, en la lucha que va a tener Octagón por ahí con otras leyendas. Pero bueno, ese es el invitado especial de este año, Triple Manía 21, que bueno, comparándolo con otros años es bastante bueno. Recuerdo que en algún momento hasta Poncho de Nigris y Rafa Valderrama anduvieron por ahí. Entonces, así que como que esto sí fue un progreso en cuanto a la calidad del invitado. Y bueno, ya para terminar, ya se confirmó, ya quedó definido completamente el cartel para este próximo domingo en Triple Manía 21. Recordando que va a ser en la Arena Ciudad de México. Bueno, ¿cómo va a estar? Nada más repasamos rápidamente. No hay muchos cambios con respecto a la conferencia de prensa que se había anunciado hace, que se había present, en la que se presentó ya formalmente el evento hace algunas semanas. Nada más quedaba pendiente por ahí una lucha, cómo iba a estar el asunto, pero bueno, ya se confirmó todo. Empezando De abajo para arriba, como siempre, primera lucha, relevos atómicos de locura AAA. El elegido, Dinastía, La Pimpi y Fabio Apache se estarán enfrentando a Taya Valkyrie, a Mamba, a Silver King y a Mini Abismo Negro. Eso, con eso empiezan el evento principal de AAA de este año. Bueno, segundo encuentro, que bueno, va a ser la eliminatoria por el campeonato de parejas AAA, recordando que está vacante. Recordando los equipos que participan: Fénix y Drago, Psicosis y Daga, Jack Evans y Angélico, Crazy Boy y Joe Leader, Los Mamitos, Mister E y Sexy, así de simple. Los Mamitos, que ha de ser la versión puertorriqueña de los Mirreyes de aquí de AAA, que los hubieran puesto ahí a los Mirreyes, no sé cómo no los pusieron, pero bueno. En un encuentro, en la tercera lucha, en un encuentro México, Estados Unidos, Puerto Rico, o mejor dicho, AAA contra TNA, los Psycho Circus, Monster Clown, Psycho Clown y Murder Clown, enfrentándose a Jeff Jarrett, Matt Morgan y Monster Paint, que este luchador viene de la WWL, esta empresa creada por Hugo Sabinovich, que está agarrando mucha fuerza aquí en nuestro país, ya anunció varias funciones, de eso hablaremos en unas semanas. Pero bueno, siguiendo adelante, AAA contra Leyendas, el aparecido ya llegó, no es cierto, perdón, el aparecido Dr. Wagner Jr., Octagón y Electroshock y La Parca, para enfrentarse a Villano Cuarto, Canek, Máscara Año 2000 y Universo 2000. Por ahí nada más habían anunciado obviamente en la conferencia de prensa a Villano Cuarto y a Universo 2000 para ser parte de esta lucha. Dr. Wagner iba a ser parte de este equipo, pero se pasó al lado de AAA. Pero bueno, ahí quedaban dos lugares pendientes. O sea, me hace raro no ver a Conan por ahí, pero bueno. O más bien, sí, seguramente lo vamos a ver por ahí, pero no, a mí se me hace raro no verlo en este equipo de luchadores. ¿Y qué? ¿Cuántas llevo? ¿Cinco luchas? Perdón, sí, cinco luchas. Es que está bueno este cartel. Lo que sería la eliminatoria para sacar al retador número uno del megacampeonato AAA, Chessman contra Heavy Metal. Ya había comentado que no soy del todo fanático de cómo se va a disputar este megacampeonato. Hubiera sido mejor una triple amenaza, pero bueno, ojalá que a pesar de que primero se hace una lucha para sacar al retador y luego ya lo que es la lucha por el campeonato como tal, pues bueno, ojalá que para la lucha importante no quede tan golpeado y tan cansado el retador, sea quien sea. Y bueno, siguiendo al... no sé si va a ser inmediatamente después o va a haber una lucha intermedia, pues bueno, la lucha por el megacampeonato AAA, que va a ser entre Tejano Jr. y el ganador de esa eliminatoria, recordando nada más a Chessman y a Heavy Metal. Y bueno, lo que sería la lucha semifinal, lucha por el campeonato latinoamericano, Blue Demon Jr., contra el Blue Demon Jr., que va a tener de second a Axel, contra el Mesías, Ricky Banderas, que va a tener a Hugo Sabinovich de second. La crema de la crema de la crema. Ojalá que sería interesante ver a Hugo Sabinovich de comentarista de AAA. Eso sería interesante escucharlo. Digo, obviamente ya sé que tiene sus propios planes, pero eso sería interesante verlo ahí compartiendo con Maroñas y Jesús Zúñiga los micrófonos. Y bueno, ya lo que es la lucha estelar, la anticipadísima, que casi tiene un año de rivalidad, este encuentro, cabellera contra cabellera, cibernético contra hijo del perro aguayo. La verdad, todos los encuentros sí son de pronósticos reservados. No me atrevería a decir quién va a ganar o qué equipo va a ganar cada uno de los encuentros que se tienen pactados, porque la verdad uno nunca sabe lo que puede pasar con AAA. Pero bueno, eso fue todo. Ay Dios, perdón. Lo malo de hacer estos programas solos. Solo, perdón. Recordando, ya saben, 16 de junio, este domingo, como también como Día del Padre, si no les gustó la función del viernes en la Arena México, pues váyanse a Triple Manía 21 o cómprenle el pago por evento por internet a sus papás. Bueno, Triple Manía 21, 16 de junio a las 6 de la tarde en la Arena México. En la Arena México, en la Arena Ciudad de México. Ay, Dios mío. Arena Ciudad de México. Entren a la página de Triple A, que es Lucha Libre AAA. Si es Lucha Libre AAA, dígase Lucha Libre y 3A, así de simple. .com para adquirir este pago por evento, $14.95. Échenle ahí $195 para no fallarle. En fin, ahora sí, esto fue todo. Muchas gracias por haber estado conmigo. La próxima semana supuestamente ya regreso a Omar. Nada más fue por esta, porque tenían ventas y todo esto por lo del Día del Padre. Pero bueno, ahora sí me despido. Yo soy Francisco Arreola, muchas gracias. Pásenla muy bien el domingo con sus papás. Y sí, es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, me despido. Ya saben, los esperamos la próxima semana. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.